Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste. En este caso estamos en la vuelta número 222, los tres patitos. El día de hoy, 18 de mayo del año 2020, transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra con la operación técnica de Fernando Tevele. ¿Cómo resiste América? Quien les habla, Ángel Fernández Yechman, responsables del contenido de PAPA. Resistimos con noticias fidedignas, no vendemos humo. Amplificamos las denuncias, especialmente aquellos hechos que suceden en espacios recónditos, donde no llega la mirada de la llamada opinión pública general. Traemos el reporte del lugar de los hechos, practicamos el periodismo social libre y militante. No somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. Y como acostumbramos, bueno, gracias a toda la familia banfileña, a todos los amigos que ya están articulándose para escuchar este espacio irreverente de América Resiste. Esta especie de magazine, ¿no? Magazine de los pueblos que trata de aportar insumos para la resistencia civil a cualquier tipo de esclavitud y de opresión. Gracias también, Villa Urquiza presente, Ceci, gran beso y abrazo. Te quiero mucho, querida. Cuídese de este bicho maldito que anda dando vuelta. Hoy vamos a ir por el recuerdo y por el presente. Reclamo sobre las víctimas del, podríamos llamar, el impersonal sistema. Vamos a hacer un recorrido, vamos a tener la palabra de Ramona Medina, la primer víctima, ya está acompañada ahora por otro compañero más de ahí de la Villa 31, del barrio Padre Mujica, fallecida por la negligencia del sistema, por esta imposibilidad que tiene el sistema de no subsanar, sino terminar con las falencias que hacen a una desidia constante. Una desidia que en los recovecos esconde negocios, que en los recovecos esconde privilegios y que siempre redunda en cuestiones dramáticas para los que menos tienen. Seguiremos, bueno, vamos a tener también una crónica que vamos a tener cada 15 días, que nos llega desde Paraguay, de nuestro querido compañero, militante social, dirigente, él, y organizador de distintos grupos, hoy día ya con su edad, continúa buscando conocimientos, aprender, mejorarse. Está incluido en la carrera de sociales de la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay. Tendremos buena música también. Y como siempre, la información, ¿no? Tipo magazine, para que así en un picadito te vamos a mostrar cuál es el concepto que queremos recalcar. El concepto que queremos recalcar es que existe un ordenamiento que trabaja sobre la catástrofe, sobre la crisis, que trabaja sobre la miseria, que no transmite seguridad, que lo único que trae es dolor, incertidumbre al futuro, con un látigo que es un látigo de hierro, que es el hambre. El hambre, la pobreza, la exclusión, tantas cuestiones que se van aceptando poco a poco una tras otra. Así que hay quienes plantean que existe un grupo que define el nuevo orden. Sí, claro, lo venimos hablando hace tantos años, ¿no? El grupo que se reúne a través de Bilderberg, del Club Bilderberg, del Foro de Davos, multimillonarios que aglutinan el 1%, 1.5% de la población total de globo del planeta Tierra, que detenta el 90% de las riquezas planetarias. El hambre, la pobreza, la miseria, las enfermedades, como una cuestión que se puede avizorar en el futuro, no solamente inmediato, sino mediato. Y el tema es cómo conseguimos insumos para que este giro totalitario que está tomando quienes que están tomando, quienes dirigen el planeta, tenga un atenuante, tenga un parate, que nos permita rescatar lo más meritorio de la humanidad. Que salgamos del sálvese quien pueda, que seamos férreamente defensores del Estado de Derecho, de la igualdad, de la solidaridad, de la libertad. Es una frase que repetimos varias veces y que hemos escuchado de otros pensadores. La moneda está en el aire y cada vez más cerca del suelo, y la cara que nos muestra no es la mejor. Nos van a regalar los conceptos virtuosos de la humanidad, no. ¿Tendremos que volver a conquistarlos? Seguramente sí. Una situación doméstica de aquí, de Argentina. Amenazaron de muerte a Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta de la Nación. Repartieron un tuit que decía: mañana la yegua va a estar sola, será caro contratar un francotirador. Me acuerdo que en la época del régimen totalitario pasado, del régimen totalitario macrista, porque un chico mandó un tuit con un chistecito sobre el expresidente Macri, en menos de 24 horas ya lo tenían detenido, aprendido. Y acá no pasa nada. Y no es la primera vez que la amenazan a Cristina. A Cristina la amenazan los que se dicen dueños de la tierra, del campo. La amenazan los que hacen piquetes. Pareciera que es gratis amenazarla. Si me permite, don Fernando, vamos a ir al reporte número uno para no olvidarnos de la catástrofe de la escuela de Moreno. Sandra y Rubén. Vamos a escuchar en vida a Sandra Calamano, vicedirectora, militante social, lo mejor de la sociedad, asesinada por la negligencia de María Eugenia Vidal y todos sus cómplices en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Es el reporte número uno. Creo que nadie en esta plaza está dormido. Tenemos que seguir reuniéndonos para lograr que los gobernantes, a los que lamentablemente nosotros le dimos el lugar que están ocupando, escuchen estas voces. En las orquestas todos los chicos luchan día a día por ocupar el lugar que están ocupando. He participado de varios viajes y he vivido en carne propia el sacrificio que cada uno de ustedes hace para estar detrás del instrumento en el que está y darle vida a esas cuerdas. Ahora yo me pregunto, les dimos un derecho y ustedes lo están ejerciendo, cultivando y alimentando día a día. Los profesores han estudiado en universidades públicas. No es momento y no es propicio que este programa les dé la posibilidad a ustedes de seguir creciendo y a los profesores de devolver lo que la educación del Estado les brindó. ¿No parece? ¿Cómo podemos queremos formar a nuestros hijos en democracia y decirles que hoy está vigente un derecho y que mañana, por obra y gracia de alguien, ya no. Que no podemos seguirlo usando, que no podemos seguir ejerciéndolo y que nos tenemos que conformar con las migajas que alguien nos quiera dar. Este programa es muy grande y la convocatoria que tienen en estas plazas, que no es la primera, lo demuestra. Día a día se incrementa la cantidad de personas, la cantidad de chicos. Han estado tocando bajo la lluvia y doy fe de eso. Eso demuestra el espíritu, las ganas y la fuerza que todos ustedes, profesores y alumnos, quieren ponerle de impronta a este programa. Solo nos falta algo, una simple decisión política que nos dé el ok para seguir creciendo. Pido yo que esto se rinde. Gracias. Sandra Calamano, a los pocos días de estas palabras, voló por el aire 18 metros. Su cuerpo estalló junto con la cocina de la escuela. Su cuerpo voló por el aire. Atrás quedaron los chicos, su familia, sus hijos, sus compañeros, su compañero de vida. Y todos nosotros que en su momento nos hicimos eco y estuvimos escandalizados. Y después de Sandra pasó otro femicidio y después otra violencia. Y después, cuando miramos, siempre encontramos la mano aviesa de María Eugenia Vidal. La misma que junto con Horacio Rodríguez Larreta se burlaron del doctor Favaloro, un insigne científico, médico de pueblo argentino, a quien lo empujaron al suicidio, agobiándolo con deudas y con vericuetos políticos y con compromisos que el hombre no estaba dispuesto a asumir para cobrar lo que le pertenecía a él y a su instituto. Y sigue el vector de estos macristas, de cara gentil, de palabra suave, limpios, asépticos, muy, muy, muy perversos. La Retaguardia resaltó un artículo que, bueno, después vi la noticia en otros lados, pero la verdad que en el primer lugar que se vio fue en La Retaguardia. Piden que los genocidas de la ESMA con prisión domiciliaria estén bajo vigilancia. Son alrededor de 50 los que están pidiendo la libertad y algunos ya la han obtenido, por lo pronto, esta libertad de pasar sus días en sus domicilios. La querella, parte de la querella, encabezada por Patricia Walsh, hija del periodista Rodolfo Walsh, y Carlo Lorkin Panizze, del grupo Cachito Fugman de sobrevivientes, es detenidos desaparecidos, se presentaron ante el Tribunal Federal número 5, exigiendo que se tomen medidas de resguardo sobre los asesinos condenados. Se pide que se les coloquen estas tobilleras. La pregunta es, ¿quién los va a controlar? ¿Hay interés de controlarlos? Esa es otra batalla que tenemos que seguir dando. A propósito, falleció en Mendoza Helga Maxstein de Tenenbaum, reconocida madre de Plaza de Mayo de Mendoza, considerada una incansable luchadora por memoria, verdad y justicia, madre de Gisela Tenenbaum, secuestrada y desaparecida el 8 de abril del año 1977, cuando tenía 22 años. Era una excelente alumna y deportista, al punto de que fue campeona argentina de natación,

asesinada por la desidia, por la ideología supremacista del régimen totalitario macrista, que considera todo un negocio, y una crítica ya no al gobierno nacional, a los millones y millones que aplaudieron y votamos a este gobierno nacional de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner. Hay una situación de emergencia, no se puede seguir con el respeto y las tranzas políticas. Ya tenemos una historia nefasta con el señor Olmos acá en Capital Federal, ¿no? Referente del peronismo, del camporismo, del Frente para la Victoria. Un muchacho que no dejó trapisonda por hacer. Un muchacho que no dejó de negociar con Santilli, que no dejó de negociar con Angelici, espacios en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad. Un muchacho que fue el eje de negociaciones para aprobar leyes y resoluciones del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. A ese muchacho de traje, corbata, perfumado, que lo conocí de muy chiquito, cuando era un militante en el Consejo de la Ciudad de Buenos Aires del Partido Peronista. Un muchacho que fue haciendo carrera, pero que no lo veo a la altura de las circunstancias. No lo veo rasgándose las vestiduras y encabezando miles de militantes que intervengan en el barrio Padre Mujica, llevando alivio, bidones de agua, ayudas, presencia. Siguen en la especulación política. Y creo que no están percibiendo de que estamos a un tris de que todo salte por el aire. Suponer que el señor Olmos, porque el presidente de la Nación, Alberto Fernández, le hizo un guiño y una supuesta reprimenda para llamarlo a la razón y que deje de hacer negociaciones extrañas con la oposición. Para decir, hacer por las últimas votaciones en la legislatura de la ciudad que los nuevos aires en el gobierno nacional están imponiendo que la oposición en la ciudad sea oposición. Y no mercanchifles, comerciantes, al mejor postor. No se olviden que todavía estamos vivos quienes militamos de otra manera, quienes no llorábamos como pedigüeños al Estado, sino que poníamos el cuerpo. No hay agua, hagamos un pozo, rompamos una cañería, pongamos un caño. Esta militancia tan respetuosa de quienes mandan está perdiendo la rebeldía del peronismo. Lo quiero ver al señor Olmos encabezando grupos de militantes en la Villa 31 para ir a paliar esta emergencia, este asesinato, este exterminio de pobres. El gobierno nacional tiene responsabilidad, ok, por ahí no. Los militantes, sí. Y los dirigentes, más. No es hora de quedarse en el escritorio eligiendo a ver qué perfume me pongo. Espero que lo entiendan. Espero que lo entiendan. Los militantes de alfombra no les veo mucho futuro. Que no se olviden que hay una rebelión que está callada, está sostenida, está aguantando. Les diría a los dirigentes del partido gobernante, del color que sean, de esta gran coalición, que pongan pie a tierra, señor Olmos, sáquese el traje, rompa la agenda de Angelici y de Larreta y lo quiero ver al frente de los militantes en retiro. El Fondo Monetario Internacional, otra vez. No, porque este informe sobre las consecuencias que van a tener las mujeres en esta pandemia. El aislamiento que prácticamente es imposible de sostener por los actos de violencia a la cual son sometidas. Niñas, adolescentes, mujeres mayores, golpeadas, abusadas sexualmente, empobrecidas, hambreadas. Primero, muchos hogares comen primero los hombres y después las mujeres. Y las que tienen que salir a rebuscársela son las mujeres. Vamos a escuchar el tema de Danaí Suárez, a ver si aprendemos un poquitito. Himno se llama. Dice que esto es una canción para todo el que se la quiera coger. Quisiera ponerle un vientre de 160 meses a un hombre que no comprende que nace de una mujer. Quisiera ponerle ovarios para que sientan la sangre, el cansancio y los dolores de los cambios mes tras mes. Sean ellos los que se ponen en uno, los que se ponen en dos, los que se ponen en tres, para que sientan un rato la inflamación en la pelvis y muestren respeto a lo valiente que uno es. Si son valientes de verdad, a ver si son valientes de verdad. Ay, quisiera desprestigiarlo en un tema de reggaetón, pero perdería el tiempo, perdería una canción. Quisiera que sean víctimas de mil infidelidades, de los desplantes, las trampas que resuelven con perdón. A ver si son valientes. A ver si son por abandono a los hijos, para que eyaculen dentro con conciencia y madurez, que experimenten lo lindo de una barriga con grietas ante un verdugo que juzga la placidez de su piel. Acosos, piropos que son ofensa, violencia física interna y no hablar con la verdad. Que sean en una fiesta las vaginas desechables, que se coman un cable buscando felicidad, que se les acabe el ego, el gimnasio, el dinero, el éxito relativo y la popularidad. Que tengan que ser modelos de una conducta diaria, de valores que demuestren un poco de humanidad. Ese que no es tu friend. Mucho para aprender, ¿eh? Mucho para aprender en esta letra, en el himno de Danaí Suárez. Y un gustazo que nos vamos a dar, lo vamos a tener al compañero Agripino Silva Invernizzi, militante social, paraguayo él. un compañero, entre otros pocos, que en momentos difíciles demostraron que existe otro pueblo paraguayo, solidario, consciente, luchador, resistente, y que no hace como los militantes de alfombra, son los que siempre ponen el cuerpo. Y si alguna vez dijeron, no, mirá la comunidad tal y tal, que está haciendo una ocupación de tierra, los niños están sin escolarizar, en vez de decir desde Asunción o desde su cómoda cordillera y dar órdenes o indicaciones y habría que hacer esto, habría que hacer el otro, no, directamente es de estas personas que ponen manos en el asunto y lo hacen. En este caso a Agripino le tiré el desafío de que se transforme en una especie de cronista de este espacio, de esta trinchera de América Resiste dentro de la retaguardia, para que una vez cada 15 días nos haga un panorama de acuerdo a su visión, ¿no? que es la visión de un cuadro político formado, de un militante social sin grupos, de una persona coherente, auténtica y honesta. Vamos a escuchar entonces el audio que nos mandara el compañero Agripino. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal para cómo están? ¿Cómo está la gente en Buenos Aires? Y un saludo especial para la gran audiencia de América Resiste. Mi estimado Ángel, vamos a dar cuenta de forma resumida sobre noticias en el Paraguay. En primer lugar, el gobierno de Mario Abdo Benítez está con la intención de contraer nuevo préstamo por 2.000 millones de dólares para una supuesta activación económica con el cual se treparía ya al 30% del Producto Interno Bruto. El ministro de Hacienda ha dicho de que llegar al 30% es aún menor que los países de la región, pero con un dato no menor, que él no da cuenta, de que en el Paraguay los grandes privilegiados nada tributan, no contribuyen para nada. Apenas el 4% de la carga tributaria es sobre las grandes riquezas, los grandes privilegiados. Por otro lado, si vamos a la cuestión así por ramas, el capital financiero, en primer lugar, siempre privilegiado, todos los bancos activos, y entre ellos ya se está dando también una especie de canibalismo. El GNB, el banco inglés, ya estaba en tratativa con el BBVA, el banco español, por compra de las acciones del BBVA en Paraguay por un monto de 270 millones de dólares, pero hoy amaneció la noticia de que el GNB no está en condiciones de pagar tal monto y está tratando de comprar este banco por un menor valor. En cuanto a las industrias, las empresas están a media marcha, pero eso no implica de que la superexplotación de la fuerza de trabajo no sea menor. La mayoría de los trabajadores están trabajando a media jornada, con 6 horas, que es la hora normal de la reproducción de la fuerza de trabajo, pero sin embargo cobrando el 50% de su salario. El sector informal es la que está en peor situación debido a que el consumo, la demanda ha disminuido, la clase trabajadora está muy golpeada. Por tanto, el trabajo informal de las gomerías, de las pancherías, de los que venden las hamburguesas, de los recolectores, prácticamente están desesperados y como siempre se mantienen con las ollas populares. El campesinado, que se autosustenta mediante su producción, de rubros básicos, no tiene problema, pero no contribuye para nada para surtir al mercado interno debido al contrabando permanente que se tenía, y que el campesinado en general está endeudado, puesto que en los años 2017-2018 no ha obtenido de parte del gobierno la condonación de sus deudas. Es así que el campesinado, expulsado también por la presión de los grandes ojeros brasiguayos que sobreviven en los cinturones de pobreza de ciudades y poblados en la República, están subsistiendo mediante las ollas populares. Son ellos los que conforman prácticamente esta gran masa de trabajadores informales que está en el orden del 70% de la economía paraguaya. Ahora, yéndonos respecto al tema de la evolución de la infectación del coronavirus, el 70% de los infectados son personas que están en los albergues, que son verdaderos guetos en Ciudad del Este. La clase obrera que fue despedida en el Brasil, principalmente en San Pablo, que ha venido a sumarse sobre el puente de la amistad entre Brasil y Paraguay, han logrado entrar a unos pabellones que se le facilitó, y en esos pabellones se está produciendo la gran infectación del coronavirus. Esto contrasta con la situación de privilegio de los llamados hoteles de salud, los hoteles de lujo de Asunción, que en este momento ya está abiertos, habilitados por el gobierno para que privilegiados del exterior puedan entrar y albergarse en dicho establecimiento. Respecto a los controles policiales, sigue de forma rigurosa en los puestos de peaje de las rutas de acceso a Asunción. Y por la cuestión del paro escolar, sigue el paro. El FENAES, la Federación Nacional de los Chicos de los Colegios, de las Escuelas, están de paro y están exigiendo en este momento la conformación de la Mesa Técnica de Trabajo frente al Ministerio de Educación y Ciencia. La educación virtual es un fracaso. Es un fracaso porque los niños en su mayoría no acceden a las herramientas digitales. Respecto a la Universidad Nacional de Asunción, aparte de que ya estaba en paro actualmente y por todo este mes de mayo, no se está dando las clases virtuales debido a la heterogeneidad en cuanto a uso, en cuanto a aplicación de herramientas. Y hay un avance de autoritarismo en las direcciones de las facultades, especialmente de la Facultad de Ciencias Sociales, donde se está aprovechando de la ausencia de estudiantes, está imponiendo su claque, una claque de privilegiados, pero mediocres. Esta es la situación a esta semana, a una semana de lo que está ocurriendo en el Paraguay. Gracias y saludos. Bien, Agri, salió bien parado ahí con su debut como cronista desde Paraguay. Gracias, Agri. Y vale, a ver, vamos a resaltar primero la negociación con la deuda externa. No tiene necesidad Paraguay de pedir 2.000 millones de dólares nuevos. Esto forma parte de la política de ahorcamiento hacia toda la patria grande que emana desde el norte, desde Estados Unidos, con este nuevo avance totalitario, esta contraofensiva totalitaria sobre todo el continente. Por otro lado, interesante el concepto, los campesinos han sido relegados de sus tierras, espantados, ahuyentados, asesinados, incendiados, desalojados por brasileros que están ocupando tierra en Paraguay. Esto hace que esas poblaciones se agolpen, se sumen a los sectores, a los cinturones marginales de las ciudades en Paraguay. Esto aumenta el hambre, la prostitución, la drogadicción, y por supuesto el exterminio de una población que era virtuosa para el Paraguay, porque todavía era uno de los espacios, uno de los países en los cuales la disciplina del trabajo, el trabajo a la tierra estaba presente. Y hoy día, en que lo que más se va a necesitar son alimentos frescos, creo que es la hora de ir en rescate no solamente de los campesinos en Paraguay, sino de los campesinos en todo el planeta. Y después lo que contaba, ¿no? La imagen esta en Ciudad del Este, Ciudad del Este, triple frontera, estigmatizada, negociada, vendida como futuro escenario bélico en nuestra patria grande. Los obreros, que son miles y miles paraguayos que emigran a Brasil para irse a trabajar a San Pablo, al ser despedidos, no les queda otra que volver a su país. Como fueron encuarentenados, no los dejaron pasar de Ciudad del Este. Y ahí es donde se está produciendo esta verdadera catástrofe humanitaria y sanitaria que nos relató Agripino. O sea, sectores donde hay una gran acumulación de personas sin ningún tipo de servicio sanitario, de seguridad, de resguardo. Y aparte con una violencia muy, muy inusitada dentro de esos mismos campos que hoy podríamos denominar son los guetos modernos en Paraguay. Y bueno, y antes de entrar en una esperanza global que tal vez estén haciendo, vamos a escuchar un tema de La Furcade y Omar Portuondo. Juntas hicieron un bolero que todos sabemos y podemos tararear, que se llama Tú me acostumbraste. Acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas. Sutil llegaste a mí como una tentación. Llenando de inquietud mi corazón, yo no concebía cómo se quería en tu mundo raro y por ti aprendí. Thank you. me enseñaste cómo se vive sin ti. ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Una que sepamos todos. Tú me acostumbraste, Furcade, Omar Aportuondo. Y vamos a escuchar, si te parece, don Fernando, primero Bolsonaro. Bolsonaro está pidiendo a gritos que le den el golpe militar en Brasil. Él mismo se suma a grupos de militantes de su partido pidiendo que den el golpe los militares porque ya no quieren negociar nada con el Congreso y está harto de la Corte Suprema de Justicia y todos los frenos constitucionales que le impiden ser todo lo bárbaro que él quiere ser. Mientras tanto, una persona, un pensador universal, planetario, global, alternativo, que se llama Boaventura de Sousa Santos, portugués él, que decía lo siguiente, es el reporte número 4. O Brasil não tem problema de saúde pública, tem dois problemas de saúde pública. A pandemia e o presidente Jair Bolsonaro. Companheiros e companheiras, falo-vos de Portugal, da minha aldeia, no isolamento voluntário em que me encontro, para vos dar duas mensagens muito rápidas. A primeira é que esta grande crise humanitária que estamos a viver está a revelar duas coisas. Em primeiro lugar, a total falência dos governos da direita e de extrema-direita para salvar vidas, poupar vidas num momento de crise tão grave, porque põem os seus interesses económicos acima dos interesses da vida. Exemplos: a Inglaterra, os Estados Unidos, a Índia e o Brasil. Mostra também duas coisas. Independentemente do regime, os países menos atingidos pela lógica neoliberal do capitalismo selvagem e bárbaro, disposto a sacrificar vidas para salvar os seus lucros, resolvem melhor os problemas da crise que todos os outros. Singapura, Taiwan e China. Mas o Brasil tem um caso especial, porque o Brasil não tem um problema de saúde pública, tem dois problemas de saúde pública: a pandemia e o presidente Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro é, obviamente, um homem transtornado mentalmente, um louco que deve, obviamente, sair do poder o mais rapidamente possível. Mas a sua loucura não é indiscriminada. A sua loucura dá-lhe sempre para aquilo que os interesses económicos das elites brasileiras que o puseram no poder querem continuar a perseguir. É aproveitar esta crise para destruir toda a lógica de proteção do trabalho e dos trabalhadores no Brasil, toda a lógica social, de políticas sociais, aproveitando a crise para criar um Estado completo de capitalismo totalmente selvagem. É isso que ele está a fazer. Mas é verdade que há lutas importantes e urgentes. A luta importante é evitar que essa política siga adiante. A luta urgente é impedir Bolsonaro de continuar no poder. São as duas crises que estão relacionadas. A pandemia é importante, obviamente, e é a mais importante de todas. Mas a mais urgente é que Bolsonaro deixe de ser presidente do Brasil. E depois, as forças de esquerda, que têm estado perturbadoramente silenciosas neste caso, apesar dos panelaços, é evidente que é muito importante saber que a luta depois começa. Uma luta muito forte, porque o próximo presidente, neste caso Mourão, certamente vai querer continuar a seguir as políticas de proteção dos interesses económicos da burguesia a que puseram, em primeiro lugar, Bolsonaro no poder. E aí tem que haver uma luta, obviamente. Tem dois problemas depois. Há um problema económico, que é Paulo Guedes, e um problema político, que é Sérgio Moro. São as lutas que é preciso travar a seguir. Mas a luta mais urgente é esta. Eu urjo todos os brasileiros e brasileiras a realizarem quanto antes, sejam de esquerda ou de direita. O exemplo dos governadores é um bom exemplo. É preciso sacar este homem do poder e toda a sua família e toda a corja de máfia miliciana que está à volta dele e que quer destruir o Brasil. É isto a missão de agora. Um grande abraço solidário aqui de Portugal. Se entiende, panelazos es cacerolazos, mafia familiar, mafia miliciana, son los partidarios que mataron a Marielle en Río de Janeiro, que forman parte de las milicias del hijo de Bolsonaro. Ahora, Fernando, si te parece, escuchamos el tema número 4, que es un tema muy raro, es de Ili Gadat, Fatou Seydi Gali lo toca con una guitarra, abajo de un árbol, en la árida África. Y después pegamos, si te parece, el separador institucional. Bajate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Recordarán que no se relaja. Escuchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. Estúpido. Bueno, ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. Bajate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Escuchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. Ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. América resiste. Volvimos, volvimos después de este cortecito. Decimos que estamos en América Resiste, en la vuelta número Los Tres Patitos, 222, 222, el día de hoy, 18 de mayo del año 2020, transmitimos desde La Retaguardia, el estudio Víctor Basterra, con la operación técnica de Fernando Tevele, y antes de seguir con nuestro viaje, en La Retaguardia, en el blog de La Retaguardia, vía internet, lo buscás, ponés La Retaguardia y te va a salir el blog. No solamente vas a tener la posibilidad de escuchar la radio en vivo, vas a encontrar artículos de actualidad y vas a encontrar también un link, un banner que te va a conducir a los números de La Retaguardia Papel. Una serie que luego de que esto se normalice con la nueva normalidad, sea cual sea ella, seguramente volverá. Pero es un material muy importante, no solamente para leer, sino para recabar, porque tiene una gran artística, muy buena fotografía, y bueno, los artículos y los pensamientos que cada uno de nosotros volcamos en ese espacio, creo que es un insumo, ¿no?, que hace a este concepto de inventario de resistencias. Muy bueno el concepto. Y todas las mañanas, a partir de las 10 de la mañana, hasta que vuelvan los abrazos, ¿no? Esta trinchera vigente, viva, que mantiene la comunicación vía online. Por ahora, aprovechemos que todavía tenemos luz y todavía hay quien pueda tener un teléfono celular. Después, igualmente, ya nos vamos a arreglar, ¿no? Se hagan problemas. Desde la lata de tomate agarrada con un hilo macramé y cera para escucharnos, de alguna manera, o un altoparlante, o gritando por la calle, o con un megáfono, pero callar, no nos vamos a callar, pase lo que pase. Y así que bueno, no solamente el agradecimiento y el reconocimiento a toda La Retaguardia, Fernando Tevele, que pone el lomo ahí en la operación, manteniendo la consola, haciendo como de un número 5 virtuoso, ¿no?, que en el medio de la cancha distribuye juego. Así que bueno, gracias por mantener este espacio de resistencia, que también es América Resiste, dentro de esta gran nación que es La Retaguardia. Vamos a Brasil, volvamos a Brasil. El ministro de Salud, que no duró un mes, Nelson Teich, le renunció este viernes pasado, hace tres días, a Jair Bolsonaro. El tipo que viene de la actividad privada, evidentemente tiene un pasar económico muy cómodo, un prestigio profesional, y la verdad que cuando vio dónde se había metido, no tardó 30 días en decir, me voy. Vamos a escuchar el reporte número 5. Su discurso de despedida fue breve, sin precisar por qué deja su cargo. Lo único que sí dejó claro es que la decisión es suya. La vida es feita de escolhas. La vida se trata de elecciones y hoy elijo irme. Puedo decir que hice todo lo que pude durante el tiempo en el que estuve aquí. No es fácil estar en un ministerio como este en un periodo tan difícil. Teich fue nombrado ministro de Salud tras la destitución en abril de Luis Enrique Mandetta, otro fuerte defensor del aislamiento social que tanto molesta a Jair Bolsonaro. Teich fue sorprendido esta semana al enterarse por los periodistas en una rueda de prensa de que el presidente había aprobado un decreto que considera a peluquerías, gimnasios y salones de belleza como servicios esenciales durante la pandemia. Muchos gobernadores decidieron ignorarlo. Presidente Bolsonaro, recuerde que hasta ahora 14.000 brasileños han perdido sus vidas. Repito, 14.000 brasileños, presidente. 14.000. Mientras la popularidad del presidente continúa bajando, los contagios en el país siguen subiendo y ya superan los 200.000, aunque la magnitud real de la pesadilla brasileña podría ser mucho mayor. La humanidad toda tiene que deshacerse de estos personajes, ¿no? Bolsonaro, Johnson, en Gran Bretaña, Trump, Piñera, seres nefastos que traen la muerte. No consigo dormir directo. Yo sueño que estoy embolsando un paciente. dice con el último aliento Fabiana, técnica de enfermería en el hospital 28 de agosto, uno de los más llenos de Manaos, capital del Amazonas. El embolsar cadáveres se acostumbraba hacerlo en bolsas, en las bolsas de cadáveres. Ahora las bolsas se acabaron y los están envolviendo en sus propias sábanas con telas adhesivas para llevarlos a su último reposo. Es preciso liberar rápido la cama del UTI, de la unidad de terapia intensiva, antes de que se pierda la vida más de alguien. En la tarde lluviosa, Fabiana conversó y dos técnicas, mientras ella hablaba, dos técnicas compañeras de ella habían muerto también en Manaos por causa del coronavirus. Entre médicos, enfermeros y técnicos de enfermería, ya son 27 los muertos en Manaos. El 12 de mayo, según el presidente del Sindicato de Trabajadores del Establecimiento de Servicios de Salud del Amazonas, a pesar de que son los que más exponen al COVID-19, son ellos los que dan el baño a los enfermos, que miden las señales vitales y que cubren a los muertos en su último suspiro. La gente da un baño en el paciente, se saca el capote que usó, que está todo contaminado, va a almorzar y cuando vuelve se pone el mismo capote. Mientras tanto, Bolsonaro dice que esto es una gripecita. Vamos a escuchar el reporte número 6. La estatua de Cristo Redentor domina el barrio de Copacabana. Desde aquí, todo se ve como siempre. Pero solo un poco más abajo, el padre Omar celebra la misa a través de internet, pues no está permitido entrar a su capilla. Las playas también están vacías. La ciudad de Río de Janeiro está en cuarentena, con decenas de miles de infectados y unas 600 muertes diarias por coronavirus en todo el país. Pese a ello, el gobierno quiere suprimir la cuarentena para evitar el colapso de la economía. La idea de que la economía es menos importante porque la vida es lo primero no es cierta. Siempre he dicho que ambas deben ser tratadas de manera responsable. El FMI advirtió a Brasil de un colapso económico tras apenas 4 años de la última recesión. El ministro de Economía se muestra preocupado. Aunque estemos protegidos y la población tenga los recursos, ¿de qué sirve si en 30 días se nos apaga la luz, o se nos termina la comida, o se detiene nuestra producción nacional? Por eso le damos importancia al aviso del FMI. En 30 días podría haber escasez en las tiendas, lo que nos llevaría al colapso económico y a los disturbios sociales. En un país presa de la preocupación, algunos buscan esperanza en las alturas y ruegan a la gente que, al menos, usen cubrebocas. Estamos en manos de una plaga, de una pandemia, en la cual se unen varios factores. Uno de ellos, el grupo de privilegiados del planeta Tierra, que se suponen dueños de vida, muerte, bienes y servicios de todos y cada uno de nosotros. Para ellos, los pobres, los enfermos, son un gasto social que hay que eliminar de la planilla Excel. Guedes, el ministro de Economía de Brasil, es el alumno directo de los capitales concentrados, ya no del Fondo Monetario Internacional, que pegó un giro casi de 180 grados, por lo pronto en su discurso y en sus acciones. Sabe que la desigualdad no es buen negocio para cobrar deudas. Vamos a escuchar un tema dedicado a tantes macristes que andan dando vueltas. Tírate al vacío del grupo No te va a gustar, con Catalina García. Es el tema número 5. Bienvenida, Catalina García. resiste. Ay Dios, ¿por qué no se juntan todos y se tiran de una vez por todas al vacío? Si no tienen vacío, se lo hacemos, ¿eh? No hay ningún problema. Ahora tenemos retroexcavadoras, que creo que eran del otro chabón, ¿cómo era que se llamaba? El del sur, el que se llorió todo. Bueno, tenemos ahí, las podemos usar, ¿eh? Hacemos una grieta bien, bien grande y les damos una mano, hermano, en la espalda y que salten rápido para abajo. Bueno, le voy anticipando a mi amigo don Fernando Tevele, que después que lea este cortito, vamos a ir al reporte número 8 directamente. La ilusión más peligrosa, escribe Mike Davis, es la nacionalista. Que una depresión global puede ser evitada con una simple suma de respuestas nacionales, independientes y descoordinadas. Solo un frente internacional común puede igualar la escala de nuestras crisis, recuperar nuestras instituciones y derrotar un nacionalismo autoritario creciente. El 11 de mayo lanzamos la Internacional Progresista, IP son sus siglas, una iniciativa global con la misión de unir, organizar y movilizar a las fuerzas progresistas de todo el mundo. El 11 de mayo, esta iniciativa global comienza a unir, organizar y movilizar en todo el mundo este Frente Internacional Progresista. ¿Quiénes lo integran? Desde Noam Chomsky hasta Arundhati Roy, la Fundación Sanders, decenas de intelectuales que llaman a unir, los cuales también está Boaventura de Sousa Santos, por supuesto, también está ahí picoteando el Serpaj de Pérez Esquivel, Jubileo Sur, Beverly King, hay mucha gente involucrada en esta movida. El internacionalismo para la gran mayoría de la humanidad no es un privilegio, sino una necesidad básica. Nace de una nueva iniciativa global que es unir, organizar y movilizar a todo el mundo. Nunca la solidaridad internacional había sido tan necesaria y ausente. La crisis de la COVID se está profundizando en todas partes, golpeando con más fuerza a los pobres del mundo. Mientras tanto, el capitalismo de catástrofe va en aumento, ya que los especuladores financieros y las empresas transnacionales tratan de sacar provecho de la pandemia. Detrás de ellos están las fuerzas de extrema derecha que explotan la crisis para hacer avanzar un programa de intolerancia, xenofobia y totalitarismo. Sin embargo, en esta coyuntura histórica el internacionalismo está desaparecido en acción. La pandemia ha puesto al descubierto los defectos fatales de la hiperglobalización, el colapso de la producción justo a tiempo, junto a la disminución de la capacidad del Estado y un sector público erosionado por más de medio siglo de privatización. Sin embargo, es ampliamente anunciado el retorno del Estado-Nación. Esto no pondrá fin a la pandemia ni impedirá que sus consecuencias políticas fortalezcan la mano de la extrema derecha. Este es un tema que después, en un ratito, vamos a conversar con el profe Alejandro Correa, que se lo tiré como para que él vaya viendo también a ver qué es esta nueva posibilidad. Nunca se sabe. Vamos a escuchar el reporte número 8, el COVID y el precio de los alimentos. Incremento del precio en los alimentos frescos de casi un 7% en el último año. El Instituto Nacional de Estadística así lo determina en su último informe. Los alimentos y los productos de higiene, es decir, los artículos de primera necesidad que consumimos con especial hincapié en este confinamiento, son ahora más caros. Más de 8 de cada 10 consumidores tienen la percepción de que se están produciendo subidas de precios en los supermercados en el estado de alarma. Destaca la subida del precio de las legumbres y hortalizas, las pizzas, el marisco, el pescado, las patatas y la pasta. Mira, por ejemplo, aquí tengo los tickets de las últimas compras que he hecho y la verdad que ha aumentado bastante. Por ejemplo, antes hacía una compra de 30 euros a la semana, como mucho, incluso me duraba más, y ahora pues sube hasta los 50. Sindicatos y organizaciones como Facua pidieron mantener la vigilancia para evitar las prácticas abusivas en los precios de los alimentos. Casi la mitad, el 48%, cree que las subidas se han dado en la mayoría de los productos de su cesta de la compra. Por tanto, está claro que hay que controlar el mercado, hay que monitorizar precios. Una subida que para muchas personas supone otra carga ante la situación que se está viviendo. Recordemos que la tasa de paro ha subido al 14,41%. Sí, es verdad que pues compramos alguna que otra cosa más porque estamos en casa y al final pues donde tenemos para gastarnos en la lista de la compra, pero los productos terminan siendo más o menos los mismos que comprábamos anteriormente. El detergente he notado un incremento bastante importante. Esto se suma a un creciente aumento de la demanda de alimentos de las familias más vulnerables a cargo de organismos no gubernamentales como asociaciones vecinales o parroquias. Puede que haya determinadas marcas, superficies comerciales que estén inflando poco o mucho ciertos precios de productos. Atención con el tema de los alimentos. El monocultivo de la soja, la explotación exhaustiva de la tierra transformada en bienes y ganancias, el corrimiento de la frontera agrícola ganadera a dimensión familiar, a dimensión mediana, la monopolización de la fábrica de alimentos, nos pone ante la disyuntiva de una posible hambruna. No es descartable pensar que la solución puede venir de la mano de aquello que proponía en el programa Sueños Posibles Rulli, ¿no? Ese viejo militante de la agricultura familiar. Volver a la quinta en el fondo de la casa, tener un par de gallinas. No son realidades muy lejanas. Los citadinos somos los que estamos en mayor problema. Bueno, y los que no son citadinos también están en mayor problema porque no tienen la disciplina de agacharse hasta la tierra, porque bueno, la tierra está... Es difícil hacer un pozo, poner una papa, cuidarla, para que crezca y comerla. Pero tal vez descubramos que aquellos que hoy son despreciados, como son los campesinos, sean tal vez los salvadores de lo que quede de dignidad humana. Vamos a ir directamente, hago esta lecturita cortita y vamos al reporte número 9, si te parece, sobre el tema del desempleo en Estados Unidos. El presidente Trump quiere abrir el país lo antes posible. Lógicamente, él o sea, no los, ojo, esto también no lo había dicho al principio. En la Argentina hay sectores que están promoviendo que haya una especie de eugenesia, o sea, dejar que expanda, que se expande y que corra el virus para que mate a la mayor cantidad de gente posible, con la ilusión de que, bueno, ellos van a quedar vivos y van a poder seguir explotando al país como quieren y llegar a este modelo de sociedad, ¿no? La sociedad de algunos, de muy pocos, una sociedad tecnificada, con un gran poder adquisitivo y mayorías y millones hambriados y tirados a su suerte, ¿no? Sin ningún tipo de ayuda. Les decíamos que el FEMA, por ejemplo, el invento este que surgió después del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos, que supuestamente es la oficina que centraliza todos los recursos para dar seguridad y alivio ante catástrofes a la población estadounidense dentro de sus fronteras, realmente no cumple su propósito y lo único que sirve es para hacer una caja insaciable de miles de millones de dólares que desaparecen y no hay barbijos en Nueva York. Vamos a escuchar qué pasa en Estados Unidos con el desempleo. Es el reporte número 9. Cuando Magdalena Elliot mira su antiguo lugar de trabajo, todavía no termina de comprender qué pasó. Hace 3 semanas, esta arquitecta polaca estaba trabajando en uno de los edificios de apartamentos más grandes. Fue muy duro solicitar la ayuda de desempleo. Me tomó 2 semanas de llamar sin parar. A veces estuve en espera durante 5 o 6 horas. En sus 20 años en Estados Unidos, Magdalena pudo construirse una vida. Tiene 2 hijos y es dueña de su propia casa. Ahora, por primera vez, lucha por llegar a fin de mes. No puede pagar la hipoteca y se ha visto obligada a desarrollar nuevas aptitudes, como educar a los niños en casa. Sí, eso es 21. Dice que sus ahorros le alcanzan para unas pocas semanas. Está tratando de no pensar en lo que sucederá después. Ahora mismo lo principal es poder proporcionarles comida y tener un techo. Si no tenemos eso, entonces estaremos en una situación muy mala. A solo unos pocos kilómetros de distancia, en el distrito Shaw de Washington, un bar que fue cerrado ha reabierto sus puertas como banco de alimentos para atender a los más necesitados. Los trabajadores despedidos reciben una comida caliente al día. Ha sido duro, vamos día a día, pero todo lo que puedes hacer es ser optimista y alegrarte de estar sano. Es muy duro porque tengo una mujer y un bebé y ambos trabajamos para restaurante. Estamos desempleados, es muy duro. Son grandes personas y aprecio lo que hacen, me están ayudando en esta época difícil. La propietaria del bar, Ana Valero, tuvo que despedir a 70 de sus 85 empleados. Reunió cerca de $300,000 en donaciones y ahora está tratando de mantener la comunidad a flote. Aquí en Washington, 1 de cada 7 trabajadores está en la gastronomía. De repente, un gran número de personas se ha visto necesitada de los programas de la red de seguridad pública y, por lo tanto, ha habido muchos retrasos en la recepción de la ayuda que están solicitando. Magdalena Elliot también está esperando recibir la ayuda por desempleo. Como trabajadora cualificada, espera encontrar un nuevo trabajo cuando termine la crisis, pero es consciente de que muchos estadounidenses no tendrán tanta suerte. El tipo de vida americano, el American Wildlife, ¿no? Que era el sueño americano, llegar a Estados Unidos, ver la Estatua de la Libertad, la garantía, el país sin inflación, el país sin hambre, sin desempleo, el país de los patriotas, que luchan lejos de sus fronteras para que la violencia no llegue a su país. El patrioterismo de Donald Trump está bien, bien germinado y tiene raíces muy profundas en lo peor de los rasgos de Estados Unidos. Totalitarismo, xenofobia, delincuencia, abuso, violencia. Si te parece, Fer, ya estamos cerca. Vamos con el tema número 8 directamente y vamos buscando la llamada con el profe. ¿Qué te parece? Tema número 8, B.B. King, The Mists of Times. Could be drifting by the wayside, or even dead, I just don't know. And now my memories are fading, like melting footprints in the snow. Sometimes a dream will haunt me, and I see a young girl's face. For real, and did she really share my space? Within the swirling mists of time, it's hard to keep track of year and place. She was young and on the road. Hanging out with my musicians, or camping out in forest groves. Conceal horizons, I miss those times, we'll share no more. Profe Alejandro Correa, músico, político, pensador, hombre inquieto. No sea exagerado, señor. Bueno, buenas noches o buenas tardes. No sé ya. Buenas tardes, noches, mi querido amigo. Buenas ¿cómo tardes, le va? Noches. ¿Cómo le va, señor Fernández? Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. No, che, gracias a vos por invitarme y por darme este espacio para decir alguna otra cosa, qué sé yo. La reflexión, ¿no? O sea, son los lujos que nos da la retaguardia. Podemos dentro de esta libertad que nos sabemos otorgar, por el poder, nos tomamos el poder nosotros mismos y decidimos qué hacer con este tiempo y qué difundimos. Y una de esas cosas son las reflexiones. Claro. Hoy al amigo Alejandro, esto le cuento a nuestros oyentes, le envié esto que leímos hace un ratito sobre la aparición de la Internacional Progresista. En un momento a mí me dio la ilusión, no sé, la remesón, la nostalgia del Foro Social Mundial, en aquel momento en que el neoliberalismo reinaba en el planeta todo, ¿no? Imponía una globalización comercial de finanzas y economías sin personas. Y en aquel momento el Foro Social Mundial generó un Chávez, generó un Evo Morales, generó un Lula da Silva, generó un kirchnerismo, generó un pensamiento crítico con una propuesta de un mundo nuevo, ¿no? Crear un mundo nuevo. Y la posibilidad de tomar el destino en nuestras manos y hacerlo. Así que bueno, no sé si esto tendrá la misma envergadura, pero bueno, se lo di a leer al amigo Alejandro y me interesa ver qué opina él. Sí, no solamente leí lo que mandaste, sino que aparte te estaba escuchando, o sea que me vino bien porque lo leí por dos veces. Yo la primera cosa que digo es que tanto el Foro Social Mundial, y yo había pensado en otros ejemplos, el que vos me dijiste la verdad que no se me había ocurrido, yo había pensado en las internacionales, uh-huh. Las internacionales comunistas. Hubo cuatro internacionales comunistas. Y la suerte que esos organismos tuvieron, y acá incluso al Foro, estuvo en directa relación sobre si tenían una estructura sobre la que apoyarse. Y acá, vuelvo a ser marxista, una organización de este tipo, como una internacional de algún tipo, forma parte de una superestructura. Según el esquema marxista, la superestructura se apoya sobre una estructura. Esa estructura depende de la cantidad de poder que tenga. Y entonces cuando uno lo ve así, se explica por qué de todas las internacionales, incluso de la primera, que la funda Marx, casi nada, la segunda, que la comandó Engels hasta que vivió, que después se termina disolviendo, la que tiene más poder es la tercera. La tercera, que Stalin la termina disolviendo por un acuerdo político con los aliados, ¿no? Entre una de las condiciones que los aliados le ponen en el peor momento de la invasión alemana es que disuelva la Tercera Internacional, el tipo va a disolver otra cosa. ¿Pero por qué tenía fuerza la Tercera Internacional? Sí, porque estaba en la Unión Soviética. Tenía ese peso de la Unión Soviética. De la cuarta ni hablemos, nunca pudo levantar cabeza, era Trotsky y algunos más. Cuando Trotsky lo matan, duró unos años más, pero ya, y nunca más se pudo volver a reorganizar. La última reorganización que se quiso hacer con la Cuarta Internacional fue en el año 63, con el famoso Secretario Unificado, y todavía andan ahí reunificándose y dividiéndose, y no van a ninguna parte, ¿por qué? Porque no tienen dónde caminar. Con el Foro Social Mundial pasa algo parecido. En el momento en el cual los gobiernos de carácter popular, más allá de las opiniones o de las características o de las diferencias entre Chávez, Lula, Lugo, no sé, Tabaré, yo me acuerdo que más estaba en ese momento Evo Morales, los Kirchner, bueno, eran gente toda distinta, pero todos tiraban para el mismo lado. Incluso hasta, no sé si estaba Bachelet también, pero no, creo que no alcanzó a entrar. Pero andaba por ahí, que es un momento de la lucha de clases en América Latina que tiraba para un lado. Cuando esos gobiernos fueron empezando, fueron atacados y diezmados por la derecha, que no pierde el tiempo y que tiene claro algunas cosas, cuando lo fue desarmando, el foro se fue perdiendo también. Entonces yo de ahí saco una primera conclusión, que es: cualquier organización, no solamente internacional, sino también nacional, hasta barrial, si querés, existe en la mirada, en la medida en que esté apoyada sobre una estructura. Y ahora vamos, esto así como medio, avísame pues cuando me paso, esto así como una introducción. Entonces ahora vamos a lo que vos, yo me entero por vos de esta iniciativa, que me parece que es bárbara. A mí me parece, yo estoy de acuerdo con que estas iniciativas se hagan. Todo lo que dije no es para decir que está mal. Todo lo que dije en realidad es para decir: ojo muchachos, no compremos la película, porque yo esta película ya la vimos, y la vimos varias veces. Si esta internacional que se forma, que me parece bien, tiene que empezar por algún lado, ¿y por dónde empieza? Y por las cabezas pensantes, está Chomsky, y está más o menos gran parte de los tipos bien pensantes que hay en este momento en el mundo, y seguramente se van a integrar algunos más. Pero si eso se queda ahí, y mucho futuro no va a tener. Tiene que encontrar algún lugar donde hacer pie. Y ese lugar donde hacer pie necesariamente es un territorio. Necesariamente tiene que ser algún lugar en donde se afirma. Vos fíjate de que el Foro de San Pablo, en realidad, por más que era Foro de San Pablo, era Chávez. Cuando Chávez muere, la cosa ya empieza a cambiar. El que fue, porque el que fundamentalmente la arma es Chávez, Venezuela y su petróleo. Porque me parece que esto uno no lo puede ignorar. Y Brasil, que no las tenía todas consigo, Lula nunca las tuvo todas consigo. La derecha en Brasil es una cosa muy importante, es mucho más importante incluso que la derecha de acá. Lo estamos viendo con este señor que está ahí, es carnicera. No digo que la de acá no lo sea, pero te quiero decir de que es desembozadamente carnicera. Entonces Brasil es grande, pero Lula nunca alcanzó a tener todo, era un poquito. El que realmente tenía ahí el poder territorial era Chávez, ni en segunda medida ¿cómo se llama? Evo Morales. Aunque tampoco Evo Morales pudo llegar a... el sur boliviano también es una cosa muy preocupante, para uno especialmente. Así que bueno, sí, yo celebro que esto se haga, me parece que hay que tratar de difundirlo, que hay que hablar sobre eso, que hay que tratar de ayudar todo lo que uno pueda. Y de sumar, ¿no? También sumar opiniones. Me parece perfecto, pero me parece que tengo como... No es ni siquiera un reparo, no es eso lo que estoy planteando. No estoy diciendo esto para que no se haga, estoy diciendo esto para tener en cuenta cuál es el primer desafío que cualquier reorganización internacional que se trate, podemos, si querés, tomar la de los troquistas. O sea, los troquistas un partido y tres internacionales, ¿no? Funcionan de esa manera. Y eso sucede no porque los troquistas sean ni malos tipos, ¿eh? No, sucede porque no pisan en ninguna parte. Esta es la cuestión. O sea, uh-huh. Si vos no pisás en ninguna parte, es muy complicado armar una superestructura sola. O sea, la burguesía, cuando arma sus instituciones, porque arma instituciones, arma organizaciones, las arma con los pies sobre la tierra y dominando fuerzas productivas, dominando países, dominando tierra, que son unos salvajes y lo hacen por la violencia. Sí, bueno, eso no, ya lo sabemos, de la manera que sea. Stalin no era casualmente un demócrata, la época, digamos, más gloriosa de la Tercera Internacional, ni mucho menos. Mejor que estuvieras de acuerdo con él, pues si no le vas a pasar muy mal, incluso aunque no vivieses en la Unión Soviética. Te mandaba a llamar y vos ibas, y cuando entrabas ahí no volvías más. Bueno, así funcionaba el stalinismo, ¿no? Bueno, lo sabemos todos, en la época de mayor gloria de la Tercera Internacional. Época de mayor gloria de la Tercera Internacional se hacen los juicios de Moscú. Que dos a falta de uno, digamos, y arrasa con todo lo que puede. Estas son las cosas que han sucedido. O sea, o terminan así o se terminan disolviendo. En el caso del foro, yo estoy convencido de que está directamente relacionada con la existencia de Chávez. Vos seguramente debes haber oído. Viste, sí, que hay teorías conspirativas de todo tipo. Una de esas teorías conspirativas, que yo realmente no puedo afirmar si son ciertas o no, vamos a hablar en serio. Sí. Pero que da como para pensar, bueno, que a Chávez lo matan. O sea, le meten que algo. Los tipos pueden hacer eso. El polonio 14 se detecta ya. Pero vamos a esto. Quiero hacer, dale, si vos me permitís, profe, un par de aclaraciones. No, hay mucho, dale. Respecto a la diferencia entre el foro de San Pablo es un foro marxista y es preexistente al Foro Social Mundial. Sí. La instancia del Foro Social Mundial es posterior y deriva de la necesidad que plantea el mismo Fidel Castro desde Cuba, de incorporar nuevos actores a un mundo alternativo, un mundo mejor posible, pero con movimientos sociales. Cosa que en el Foro de San Pablo las estructuras eran marxistas y de partidos, no de movimientos sociales. Sí, es correcto. La incorporación de los movimientos sociales viene a partir de una reflexión del comandante Fidel Castro. Cuando se constituye, estoy hablando ahora del Foro de Porto Alegre, no del Foro de San Pablo, o sea, del Foro Social Mundial, como derivación de origen del Foro de San Pablo marxista. La idea de la multiculturalidad y del mundo alternativo que ingresa actores de todo el planeta agobiados por el mismo sistema opresor, tenía como una pauta, mejor dicho, tenía una pauta en su carta constitutiva, que era que el foro no emitía conclusiones. O sea, se erigía como un foro de discusión, de propuestas hacia un mundo posible, pero sin conclusiones cerradas. Y es más, en el momento del inicio estaba prohibida, o mejor dicho, se recomendaba la no asistencia ni de gobiernos ni de funcionarios de gobiernos. O sea, se evitaba que estuviera representada la formalidad de los gobernantes. Chávez existía, pero Chávez incorpora después, porque Chávez no es que nace revolucionario y marxista. Chávez nace más cara pintada que, sí, que nace más cara pintada que marxista. Sí. Convengamos que la historia muestra que hubo muchos cara pintadas que estuvieron en la primera etapa era militar. De la revolución chavista, claro, sí. Militar por el tema de la dignidad, del nacionalismo, sí, y de la popularidad, ¿no? Este tema, la idea de ejército y pueblo, ¿no? De fuerzas armadas y pueblo. Y en el Foro Social Mundial, por ejemplo, Lula todavía no existía, o sea, recién iba a ser candidato. Y en aquel momento me acuerdo que era muy resistida y había una confrontación. Una confrontación entre movimientos sociales y partidos formales. Esa discusión se saldó, como usted bien dice, mi amigo, por el lado del poder, los partidos formales. A partir de ahí, a todos los movimientos de representaciones de derechos difusos o de minorías, se les aconsejó sumarse a los partidos tradicionales. Eso produjo una especie de cisma, lo que no impidió que siguiera sesionando el Foro Social Mundial. Ahora, yo digo, la riqueza mayor del Foro Social Mundial fue generar una alternativa de pensamiento político práctico en oposición al neoliberalismo, que en aquel momento era el fin de la historia. No nos olvidemos que en los 90 era el fin de la historia, era el fin de las ideologías, era el fin del ser humano como ser pensante y crítico. Y justamente el aporte del Foro Social Mundial hizo que muchas de las ideas que surgieron del foro, después Lula la lleva al gobierno, después Chávez se incorpora y la lleva al gobierno, después Argentina, por supuesto, también las incorpora, y en toda la patria grande, y en todo el, te diría, también en Europa, se tomaron los conceptos del Foro Social Mundial para después generar propuestas de gobierno. Sí. Desde ahí yo veo como auspiciosa como auspicioso el nacimiento de este internacional progresista, no como eje de poder, pero sí como eje de pensamiento que es tan necesario para clarificar dónde estamos parados. Y cuando vos hablas de asidero territorial, la esperanza mía está basada en que el territorio en el cual se va a desarrollar es en Estados Unidos. Sí. Eso sería, digamos, como para aclarar, y ahora sigamos pensando el tema. Sí, sería una de las pocas veces en las cuales hace mucho tiempo que en los Estados Unidos no hay ningún tipo de sindicato, no sé, desde la época de Hoffa o desde el SWP del año 63, que en Estados Unidos no hay nada. O sea que no es mala idea de que haya algo ahí adentro, porque entre otras cosas el hecho de que en Estados Unidos la cosa se mueva hace que se mueva en todo el mundo. Eso es importante. No sabía este dato de que, bueno, Chomsky es estadounidense, bueno, pero no sabía de que se iban a constituir en Estados Unidos. Y el eje demócrata formal, digamos, de los partidos formales en Estados Unidos es Bernie Sanders, sí, que está sentado ahí en primera fila, ¿no? Sí. Lo cual es auspicioso. ¿Y qué otros más hay? No, bueno, después tenés todos los filósofos hindúes, está los europeos y están también muchos latinoamericanos. Hay que ver quién más se suma de nuestra patria grande, claro, a ese proyecto. Eso sería muy... Seguramente Borón estará, yo creo que Borón... Sí, es un tipo bastante estará, abierto, pero... y que ha andado de un lado para el otro... Y tiene prestigio propio en estos, sí, en esos ámbitos, ¿viste? Sí. Y la verdad que a nosotros nos vendría bien tener un Borón como pronto, ¿no? Sí. Impugnar, yo digo, yo, o sea, en este sentido no dejo de ser peronista, yo no me quedo afuera de la cosa, yo quiero tener poder y quiero que nuestras expresiones particulares lleguen también, sí, a claro, ese, que eso a es ese lo central. Ámbito de discusión, ¿no? Eso es lo central, porque si no estamos hablando siempre en el aire. No podemos seguir siendo virtuales. Bueno, eso es lo que pasa con un sector de la izquierda bastante importante, que hablamos siempre en el aire. ¿Cómo debería ser? Entonces así estamos siempre en problemas. Porque claro, nada es del todo como debería ser. En eso no hace falta que nadie me lo cuente. El problema es lo que puede ser. Esa es una cuestión histórica. Una cuestión histórica que generalmente arrastran los grupos que no han tenido mucha relación con los movimientos sociales o con los movimientos políticos o con los movimientos de masa. Yo soy, cada vez me convenzo más de eso, ¿no? Yo creo que sería muy muy importante seguir, ¿no? A ver la evolución de esta propuesta, sí, claro. Y por supuesto seguir y hacer todo lo posible para meter la cucharita ahí y hacer llegar nuestras opiniones. Sí. Y en esto vuelvo a la contradicción, no es contradicción, ¿no? Pues hay la lucha de fricción entre partidos formales y movimientos sociales. Yo creo que hoy día son más fuertes en cuanto a representatividad de intereses de la población los movimientos sociales que los partidos formales. Porque los partidos formales están preparados para otra etapa. Los partidos formales están preparados para la etapa de la Guerra Fría. Y la Guerra Fría pasó. Y las armas que utiliza el imperialismo, o sea, el enemigo, digo yo, son diferentes. Creo que lo charlábamos en alguna de estas charlas que tenemos nosotros todos los lunes, respecto a que, bueno, ahora no se trata de que te mandan un espía a la esquina de tu casa que te anda siguiendo a ver dónde vas. No. Lo único que hacen es fijarte a ver qué pusiste en el Facebook. Con eso les alcanza. O sea, o en Instagram o en cualquier red social de la cual uno esté. Entonces te hacen el seguimiento por ahí. Eso, Buchan ya lo viene diciendo hace rato con eso. No sé si vos has leído, son unos libros muy interesantes. Tienes un pensador muy interesante, este coreano. Sí, lo estuve leyendo algo de él, sí. Tiene un par de libros como La Sociedad de la Transparencia, La Sociedad del Cansancio, que realmente son muy muy interesantes. Y Psicopolítica, que a mí me parece el mejor de todos, si bien es cierto de que lo, tal vez, por decir algo, bueno, está demasiado adaptado, es eurocentrista, a ver, para decirlo de otra manera, lo veo demasiado eurocentrista. Pero bueno, Marx también es eurocentrista, sin embargo, nadie le puede discutir algunas cosas brillantes que el tipo tuvo, más allá de que algunas otras que no tanto. Bueno, nadie es perfecto, esa es una primera cosa que tenemos que entender. Lo que noté del coreano, del pensamiento del coreano, es que le falta adoquín. Sí. Le falta caminar la calle. Sí, sí. Le falta ese contacto, ese pie a tierra. El que te hayan garroteado alguna vez. Bueno, ahí por lo pronto él ni siquiera vive en Corea. La sociedad coreana del sur, la del norte también, pero la del sur es gravísima. El nivel de... Vos es que Corea es uno de los países que mayor cantidad de suicidios tiene. Uh-huh. Porque el capitalismo ha logrado una cosa ahí terrible, que es uno de nuestros futuros posibles, esperemos que no lo sea, que él escribe también mucho en relación a eso. Hay un sistema de competencia que es atroz, uh-huh. En el cual, digamos, bueno, los chicos se suicidan, porque como no pueden llegar al lugar que tienen que llegar, porque es lo que el mandato que tienen y no tienen ninguna otra cosa, ninguna otra alternativa, bueno, no llegan, entonces van y se matan. El nivel de suicidios es muy alto, que muchas de esas sociedades están tecnificadas. O sea, uno de los problemas es ese, ¿no? Por eso la sociedad del cansancio, los nombres que él tira. O sea, que está mucho más, qué sé yo, explotados desde otro punto de vista. Por ahí no del punto de vista de libertad formal. No tenés problema en salir a la calle en Corea. No, el problema es que te suicidas vos solito. Ese es el asunto. Vos sabés que estoy pensando, te escucho y se me ocurre lo siguiente. Yo creo que el próximo programa, si tenés la posibilidad de estar, por supuesto sería un gusto tenerte. ¿Cómo no? Pensar la contingencia. Porque es algo que no hacemos, pensar la contingencia. O sea, nosotros, vos, yo, hablamos desde una posición burguesa, en la certeza de que tenemos techo, de que vamos a tener una comida, de que vamos a apretar una tecla y va a haber luz, es que, si no, no podés que vamos hablar. A abrir una canilla y va a haber agua. Es que, Ángel, el problema es ese, que si no tenés eso no podés hablar. Esa es la gran contradicción terrible que existe desde el principio de los tiempos. Vos podés hablar si tenés todo lo que vos me estás diciendo. Esta mujer que acaba de morir, Ramona, ¿de qué va a hablar de otra cosa que no sea que le falte el agua? O sea, no tenés posibilidad de hablar de ninguna otra cosa. Si a vos te falta el agua y vivís en la calle, ¿de qué vas a hablar? Tal cual. No, ¿de qué vas a pensar? No puedes pensar en nada. Entonces ese es un problema, esa situación es un problema que es muy complicado de llevarlo adelante y que muchos de los que piensan no lo tienen en cuenta. Exactamente. O sea, no tienen en cuenta que mientras el tipo está leyendo acá lo más calentito, por más que esté encerrado, escúchame, yo vivo en el centro, hay gente que duerme en la calle enfrente a mí, a donde yo vivo, en la calle a la noche, todavía no hace tanto frío. Y después, no sé, vienen dos chicas mañana y vestiditas de lo manda a la reta y no sé qué dicen, pero el tipo ese durmió en la calle. Y vaya a ver qué comió, ni pregunté. Por eso digo, yo creo que por el contrario, el futuro que nos pintan, y estoy hablando al mediano plazo, es un futuro de contingencia constante. Es un futuro de falta de confort. Más parecido a lo que se vive en Paraguay, con una aristocracia recalcitrante, con un poder económico concentrado, donde, como contaba hoy mi amigo y compañero Agripino Silva desde Paraguay, en Ciudad del Este, a los trabajadores echados del cordón industrial de San Pablo, paraguayos ellos, los asilaron en galpones y están muriéndose de coronavirus, porque aparte están asilados y rodeados para que no salgan, y aparte se matan entre dejan ellos por un tereré, No, pero lo que está pasando el gobierno es realmente terrible. No repatria y no te deja entrar. No sé, claro, si y en contraposición, tenés Asunción del Paraguay, donde el presidente de la nación blindó la ciudad y los, el Hotel Guaraní, los grandes hoteles, están para recibir a quienes, a los que tienen que estar en cuarentena, pero tienen un gran poder adquisitivo. Claro, claro. Pero acá, no sé si te enteraste de esta, yo me, así, una paraguaya, una señora paraguaya de 80 años, viene a la Argentina, para su mala suerte, creo que en marzo, creo que venía a hacerse una operación en los ojos. Creo que era de está media ciega. Y cuando se cuando llega acá, está en sus tratativas para su operación, en el medio se decreta la cuarentena. Y el gobierno paraguayo no la quiere recibir. Uh-huh. Ya que esta pobre mujer que tiene 80 años está, no sé en qué barrio, en qué lugar de la provincia de Buenos Aires, con algún familiar que la tiene ahí, pero no puede volver. Claro. Porque ni siquiera hay un plan. ¿Qué es lo que hicieron con los trabajadores paraguayos que vienen de San Pablo? ¿No los aislaron ahí? Si lo han hecho con esta mujer, me imagino, si lo han hecho con esta mujer, directamente cerraron la frontera, acá no entró más nadie. Digamos, una especie de Gerardo Morales al revés. Tal cual, tal cual. Bueno, mi querido hermano, estamos llegando al final del viaje de hoy de América Resiste. Ha sido un gusto. Te agradezco mucho la presencia y bueno, la próxima vamos a charlar sobre cómo sería vivir en contingencia y ser burgueses sin tener la posibilidad de serlo. Sí. Está bueno el tema. Tengo algo para Así que pensar. Bueno, hermano, por favor, repetinos otra vez. Mira, nos quedan un par de minutos. Programas. Jazz en la lectura de vinilo va los martes a las 10 de la noche y los jueves a la misma hora, 10 de la noche. Y Rock y Arrabal va los miércoles a las 10 de la noche y los viernes a las 11 de la noche. Perfecto. Eso es por Radio La Retaguardia, obviamente. Muy bien, muy bien. Te mando un gran abrazo y gracias, Alejandro. Gracias a vos, nos estamos gracias. Viendo. Chau, chau. Bueno, en este viaje que está llegando a su fin, esto es América Resiste, Ángel Fernández Yesman. Esta fue la vuelta número 3 Patitos 222, el día de hoy, 18 de mayo del año 2020. Gracias, Fernando Tevele, gracias La Retaguardia por mantener viva la comunicación. Gracias, un gran abrazo. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes, a causa de guerras inmorales, en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar, menos la felicidad de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz, donde tu felicidad no dañe a los demás. Levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes, a causa de guerras inmorales, en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar, menos la felicidad de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz, donde tu felicidad no dañe a los demás. Donde tu felicidad no dañe a los demás. No.